Vamos a hablar con nuestro compañero Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario, director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Juan Carlos, acá Julián Saúd, Marina Glesser, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julián, Marina? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, esta un gusto tarde de saludarte. Viernes. Sí, es viernes. Igualmente. Acá, esperando que llegue el fin de semana. ¿Qué opinas de todo, Juan Carlos? Qué tiempo que vivimos para opinar de todo, ¿no? Bueno, nosotros somos optimistas históricos, pero acá debemos confesar que cuesta bastante ser optimista, ¿no? La verdad que sí, ¿eh? Está durísimo. Sí, es difícil, sí. Un aspecto quería plantear de este tema, de la reforma laboral, el referido al capítulo impositivo. Por lo pronto de la reforma laboral, creo que a pesar de esta enorme maniobra de hacerla en pleno verano en extraordinarias para restarle calor popular, porque la mayoría de la sociedad está de vacaciones, creo que a pesar de eso comienza a haber movilización popular, debate, y va a tener entonces un marco que va a trascender el recinto del Parlamento. Pero decía, este capítulo impositivo, una primer salvedad que creo que hay que hacer, que es imprescindible, es que también es una enorme maniobra, porque todo lo que tiene que ver con lo tributario, según la Constitución Nacional, tiene que ser tratado especialmente por el Parlamento, empezando por la Cámara, que la Cámara de Origen debe ser la Cámara de Diputados, y no mezclado con otra temática, como en este caso es una reforma de carácter laboral. Por lo tanto, desde ese punto de vista es absolutamente impugnable que se trate una cuestión impositiva de enorme trascendencia, que es la segunda cuestión que quiero señalar con ustedes, porque no es que se sube un poco el impuesto a las ganancias a favor de las grandes empresas, lo cual efectivamente ocurre. Es mucho más trascendente que esa mejora para las grandes corporaciones. El proyecto de ley habla de las sociedades, y la reducción a favor de las grandes corporaciones implican 2.300 millones de dólares que pierde el Estado por la rebaja de las alícuotas de ese impuesto. Pero después baja 2.070 millones de pesos de contribuciones patronales que dejan de pagar las empresas. Hay otro rubro que es un poquito más complejo de explicar, que es la actualización de quebranto, que en dos palabras quiere decir que si una empresa en su gestión pierde plata, que es una cuestión de su propia gestión y de los resultados de su empresa, el año que viene tiene la facultad de no pagar impuestos por ese monto al Estado. O sea, el Estado por ahí también pierde otra suma estimada en 2.500 millones de dólares. Y hay otros tres puntos de contribuciones patronales para nutrir al famoso FAL, al Fondo de Asistencia Laboral, que es otra maniobra para que el Estado se haga cargo de las indemnizaciones. La suma de todo esto son 9.900 millones de dólares. Una gran reforma tributaria disfrazada y metida en medio de la reforma laboral. O sea, una transferencia de ingresos fenomenal a favor de las grandes corporaciones, que le hace un buraco muy grande al Estado, y que ese buraco solamente va a poder ser resuelto rebajas de lo que ellos denominan el gasto social. ¿Qué datazo ese, Juan Carlos? Porque hablamos tantas veces de qué reformas tributarias se habría que hacer, y vos fijate cómo, en este caso, la ultraderecha en la Argentina puede llevarlas adelante, ¿no? Es algo para tomar nota en algún momento cuando la taba se dé vuelta, las reformas que hay que hacer y hay que avanzar a veces, muchas veces sin pedir permiso, ¿no? Por eso yo insisto que todo esto, la laboral, el capítulo impositivo, en realidad es una contrarreforma. Porque las reformas, incluso la palabra reformismo, la connotación política e histórica que tiene, es reformar para el progreso de la sociedad. Y esto es reformar para incorporar derechos sociales, derechos culturales, derechos de género, derechos ecológicos, en fin, derechos humanos. Eso es una reforma. Esto en realidad es para conculcar derechos, y por lo tanto digo que es una contrarreforma de tantas reformas que se hicieron a lo largo del siglo XX y durante el siglo XXI a favor de las mayorías y de los trabajadores, que ahora vienen para atrás. Pero volviendo a tu comentario, Julián, yo creo que nosotros, cuando pensemos entonces una auténtica reforma impositiva, vamos a tener que remar e ir mucho más a fondo, porque ya no solo el actual esquema es regresivo, muy basado en los impuestos al consumo y no en las ganancias y los patrimonios, sino que además vamos a tener que reformular esto si es que esta gente logra imponer ahora el capítulo impositivo, que entre paréntesis está por verse si esto va a pasar o no va a pasar la semana que viene. Mucho depende de la reacción de la sociedad, muy particularmente el movimiento obrero. Está por verse, yo me quedo con esas palabras. Muchísimas gracias por desasnarnos, ¿no?, con este desfalco encubierto que trae esta falsa reforma, más bien contrarreforma, de este gobierno que tiene tutelaje y se subordina a políticas extranjerizantes que no tienen ninguna representatividad de nuestros propios intereses, ¿no? Bueno, muy bien. Gracias. Esperamos haber hecho un aporte. Muchas gracias. Chau, chau. Juan Carlos Junio pasó aquí por la tarde con Carlos Polimeni, el secretario general del Partido Solidario y director del Centro de la Cooperación Florial Borini.